Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Un determinado tipo de esperanza. Voy a leer del libro de 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 18. No miren las cosas que se ven, miren las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Seguimos ahondando en herramientas para poder vivir la vida cristiana en medio de un mundo complicado. Este es uno de mis capítulos favoritos, 2 de Corintios 4. Pablo está en la cárcel y escribe de una manera tan esperanzadora que puede hoy ayudarnos en tres conceptos de este capítulo. En 2 de Corintios 4, 17, él dice que la tribulación que está viviendo es leve y es temporal. Leve en el sentido de que cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, cualquier dificultad que tengamos que vivir, cuando nos tomamos de la mano de Jesús, el panorama es distinto. El problema es que queremos subsistir sin Jesús. Y él dijo muy claro en San Juan 15, sin mí nada pueden hacer. Sin mí no pueden hacer nada. El ser humano no ha podido entender este asunto. Por eso, como no lo he entendido, nos cuesta levantarnos lo primero en el día es buscar la presencia de Dios, buscar ver su gloria. Como Pablo lo hacía, estaba en la cárcel y enfermo, dice, esta es una tribulación leve. Y lo segundo que dijo en ese versículo es momentánea. Esto es temporal. Esto tiene que pasar. Pablo tenía en mente dos cosas. O el Señor me libera y me saca de la cárcel, o me muero. Pero de alguna forma esto se tiene que terminar. Las cosas son temporales. Aprenda a verlas como algo temporal. No estoy quebrado, no estoy pobre. Temporalmente estoy escaso de recursos, pero voy a empezar a mejorar mi vida. No estoy agotado, no estoy tirado en el piso. Temporalmente estoy cansado. Voy a retomar mi vida. Eso se llama ver el asunto como algo temporal. El versículo que leí hoy es el tercer elemento para poder vivir ese tipo de esperanza que Dios quiere que tengamos. Y me refiero a la visualización. Pablo dice, no vean lo que se ve, porque todo esto que ven se va a quemar, se va a perder, se va a deteriorar. Todo lo que existe hecho de materia en el mundo finalmente se termina y se acaba, nada es eterno. Miren lo que no pueden ver, eso sí es eterno. El amor, la fe, una tierra nueva, un cielo nuevo, un reino nuevo, a Jesús. Deberíamos aprender a colocar nuestra vista en cosas menos materiales, en cosas no trascendentales. Ahora, ¿saben por qué Pablo está diciendo esto? Porque en el mismo capítulo de 2 de Corintios 4, el versículo 16 dice, mientras paso por esta tribulación, el hombre externo, el que ustedes ven, se está desgastando. Pero el interno, el de adentro, el del carácter, se va renovando cada día. Es posible que muchas de las cosas que estemos pasando sea el pincel de Dios tratando de limpiar nuestra mente y nuestro corazón, de cambiar cosas que al final no van para ninguna parte, no van a ser eternas. Vivimos en un mundo complicado donde salimos a buscar nuestro sustento, donde tenemos muchos problemas, pero repase este audio y mire las tres cosas que Pablo ha dicho y eso nos ayudará en Jesús a vivir una vida con esperanza. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.